De encuentros, de siguientes fechas y tal. Es que a esta reunión se alargó un montón y empezaba a las 9 de la noche y no teníamos tiempo. Pero bueno, personalmente fui a comunicación y más o menos me informaron. El tema de las herramientas y de usar un mismo sistema de comunicación entre nosotros. Entonces sí que luego habría una recogida de ideas telemática que nos mandarán un email con el acta y con las decisiones que se han tomado. Pero sí que Madrid propuso, creo que viene desde Valencia, un sistema que se llama Hacksol, ¿vale? Es un sistema de comunicación horizontal que sería para que lo utilizáramos en todas las comunidades. Es simplemente, no es de comunicación interna, es de cara a la gente, que funciona como redes sociales, se puede hacer muchas cosas, pero eso cuando lo tengamos armado, como queremos. No, son ideas que se iban trabajando, cada asamblea será la que decida, etcétera. Pero claro, son líneas de trabajo que se propusieron para que cada asamblea trabaje y... Sí, claro, lo que pasa es que sería interesante que, por ejemplo, de cara a comunicación, hablarlo de dentro como si nos sirve como herramienta de trabajo y si estamos de acuerdo y tal y cual, y luego plantear y decir, mira, sí, nos parece de puta madre porque lo vemos muy práctico y para que estemos todos comunicados y tal y cual. Entonces, sí, que creo que tampoco habría ningún problema en hacerlo. Y vale, luego dentro de varios, el tema de la autofinanciación, porque no sé si sabréis, pero en el Sol no se recauda. Entonces, también nos lo van a mandar, porque es que todo esto era una asamblea a las 12 de la noche y no estábamos. Y sí que se hablaría de si era apropiado recaudar. Entonces, que cada uno, en fin. A lo mejor Emi sí queda sin trabajo y no es más tesorero. Yo creo que ya está. Bueno, también hay a nivel informativo, como todo, pero sí que hay en las comunidades no se usa el mismo método de consenso. Hay muchos que son por porcentaje, que no lo hacen por unanimidad, solo por que lo sepáis, nada más. Que también, van a llevar, se hablará cada asamblea de su propia comunidad, si se hace de una manera tal. Pero esto entra dentro de la autonomía de cada asamblea. Sí, cada uno nos hemos organizado de una manera fluida, de una manera diferente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, debido a que todos tenemos el mismo problema de que nos cuesta, de que es un proceso lento, de que no se sacan ideas tal, se aprueban. A lo mejor plantearse una medida más, esto es a título personal, ¿eh? Yo creo que ya está. Vale, y luego volvisteis ayer. ¿Alguna pregunta? Espera, ¿volvisteis ayer? Sí. ¿Y las impresiones qué tal fueron? En general. Ya a título individual, personal tuyo. Sí, es que se comentó y todas las acampadas y las que no están acampadas, ya porque levantaron, porque la acampada no les, ya como herramienta no les servía, siguen trabajando desde afuera, nos animan, además de que nos alabaron mucho por todo el trabajo que se está haciendo en Zaragoza, tanto a nivel de las acciones como organizativo, porque sinceramente, y esto a título personal, a mí el Sol me defraudó un poco, es decir, tiendas de campaña no hay prácticamente. Simplemente es como un mercado donde hay distintos... Hay cosas que están muy bien, comisiones que están muy bien, pero a lo mejor hay una tienda dentro de una comisión y vale. No hay... Yo pensaba que iba a haber muchísima más gente y que iba a ser más, pero bueno, no. Pero sí que a nivel general se anima muchísimo, todo el mundo está trabajando. Esto de que estamos cansados y no sé qué, mentira. Sí que hay un desgaste físico a lo mejor, y mental, pero hay un montón de propuestas que pensábamos que solamente nosotros teníamos, para nada, y creo personalmente que hay que contar con eso, porque hay muchas cosas que no se nos han ocurrido y son muy buenas, y sí que hay que seguir, que todos, que por mucho que se levante, hay propuestas de cara a a la posacampada, que todo esto es un medio y que se sigue. O sea, que todos, que ánimo y que venga. Ya está, ya. Vale, muchísimas gracias, compañera. Ahora vamos a abrir Sepáis que odio hablar por el micrófono, gracias. Ahora vamos a abrir un turno rápido de preguntas. Vamos a ir de izquierda a derecha. Si no hay azafata o seré yo. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas directamente a esta compañera, por favor que levante la mano ya y vamos pasando. No me hagas preguntas muy complicadas, ¿eh? El tema de las feministas que se han ido del campamento, ¿cómo se ve desde ahí? Si lo sabes, si no, pues no. Bueno, es que sinceramente no fue un tema que se tocara. Quiero decir, el tema no... Sí que hay, a ver, sí que dentro de cada comunidad hay muchos colectivos, pero en ningún momento dijeron que tuviesen ningún problema y nosotros tampoco planteamos, no sé, nos parecía también un problema más interno que... Pero bueno, también nos podemos informar, o sea, todo, claro. Yo, por el tema de las feministas, sí que recibí un correo de las feministas de Madrid donde explicaban un poco lo que pasó. Entonces, os puedo un poco contar. Entonces, lo que decían... Perdón, preguntas directas a ella, sino luego en ruegos y preguntas se puede comentar. Luego me mandas un email. No, que luego lo comentamos, vamos a... Oye, estamos con preguntas directas, no comentando... No, por favor, esos gestos no... O sea... A ver... Era para explicar lo que pasó. Como no sabe la compañera, yo lo sé, lo expliqué para que el mundo lo sepa. Yo creo que tiene cabida en otro espacio, pero nosotros queremos esta continuación. No nos peleemos, chicos, venga, tranquilidad. No, es un correo personal. ¿Alguna pregunta? Pues nada. Vamos a seguir por funcionalidad y para evitar cabreos, pero para mí las preguntas tienen interrogantes alrededor. Sin más, pero... Por favor, con la manita. Yo quería saber si igual que se han reunido en Madrid gente de las acampadas de aquí de España... Pues sé que, por ejemplo, en Grecia ya está habiendo no un movimiento igual, pero sí que han salido a la calle de otra manera. O sea, al principio en Grecia han hecho varias huelgas, pero ahora lo están haciendo también un poco siguiendo el modelo que se ha seguido aquí, saliendo a las plazas masivamente. Entonces, quería preguntar si desde Sol se ha hablado de comunicarse con Grecia y de a lo mejor hacer alguna acción conjunta con ellos, que eso sería ya la leche. Porque así ya trascendería las fronteras españolas y no sería solo España y Revolución, sino algo más, porque al fin y al cabo indignados hay en todo el mundo, no solo aquí en España. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y sí. De hecho, no solamente con Grecia. Quiero decir, por ejemplo, y se me olvidó comentarlo, pero Inglaterra mandaron, no sé si fue oficial o qué, pero de Oxford vino gente a la reunión. Y sí que se habló de los contactos que tenían cada comunidad con el extranjero para no hacer reuniones solamente nacionales, sino internacionales. Y así como estamos intentando de forma estatal llegar a unos puntos comunes y de cara a las acciones, movilizaciones que sean conjuntas, también se tiene idea de estar totalmente comunicados con el extranjero y que sean universales, sí, sí. Se habló. Hola, dos cuestiones. Una, se ha replanteado, son fáciles. ¿Se ha convocado ya una siguiente reunión física? No, o sea, no tiene fecha, pero vale. sí que se ha hablado de que hayan más reuniones. De hecho, consideramos que fue un éxito la reunión y sí que se va a hacer. De todas formas, como no estuvimos hasta el final, vamos a esperar a que nos manden el acta, porque a lo mejor sí que se consensuó alguna fecha o algo y no lo sabemos. Y otra, ¿se ha hablado de unificar todas las bases de datos que están dispersas entre todas las acampadas para tener una única en la que tengamos comunicación con Grecia, que sepamos exactamente las acampadas que están operativas, las que están virtualizadas, etcétera? Eso entra dentro del sistema del Hacksol, que luego... Hola. Hola. Me gustaría saber cómo se autofinancia Sol. Democracia de verdad, señora. ¿Lo sabéis? Bueno, como dije antes, no habíamos llegado a esa reunión, pero por lo que sabemos, todo es a través de donaciones y de la misma inversión de cada uno. O sea, no aceptan dinero de la gente, dinero como tal. O sea, creo que tienen eso, un fondo común o algo así. Pero no te voy a decir nada que no, por no, cuando me informe te lo digo, si no, a ver si voy a meter la pata. ¿Nada más? ¿Todo claro? Ah, perdón, ¿qué son? Si no hay más preguntas, seguimos ya con el último punto, creo que es el último ya. Bien. Muchas gracias. A vosotros. A ver. Sí, es el último punto, ruegos y preguntas. Entonces, ahora sí que, por favor, podríamos empezar con la compañera que quería puntualizar el comunicado. No, de verdad, antes no, ahora sí. Entonces, si por favor quieres matizarlo. Y alguien, por favor, que...